es una loca. Ella me miró y yo no pude esperar para conocerla y le invité a bailar. Traje una botella y no pudo esperar. Se emocionó ella y comenzó a bailar. Ella es una loca. A mí me provoca morderte esa boca y hacerte cositas porque sé que eres bien loca. Quítate la ropa, que la cosa se ponga cada vez más sabrosa. Ey. El conjuntico de Versace que caiga pa'l piso. Ya estamos como grandecitos pa' pedir permiso. Tú sabes cómo es que vivimos, a lo loco y sin compromiso. Ey. Estamos ready en la disco, listo pa'l choque, choque, choque, choque. Después vamos pa' mi cama a seguir el choque, choque. Estamos ready en la disco, listo pa'l choque, choque, choque, choque. Después vamos pa' mi cama a seguir el choque, choque. Ella es una loca. Un par de tragos y ya lo quiere en la boca. Toda la noche se prepara si le toca. Ay, qué voltaje, no sabía que me traje a toda una loca. Es JD. Fin de semana en el party, vive sacándole jugo a ese body, bailando el biri bam bam. Te parece a Selena Quintanilla en un party. Ey, y ella me miró y yo no pude esperar para conocerla. Y la invité a bailar. Traje una botella y no pude esperar. Se emocionó ella y comenzó a bailar. Ella es una loca. Pura grasa de koala, te fala Eva.